Entonces encontramos con el alcalde de Chaparral, Tolima, el doctor Hugo Fernando Arce, Hugo Francisco Arce, que nos va a contar sobre la gestión y los logros importantes de su administración municipal durante el año 2013. Muy buenos días, alcalde, y qué podemos resaltar de gestión en este último tiempo. Bueno, un saludo para usted. Esto, efectivamente, una inversión en diferentes temas en el municipio. Hemos construido, estamos terminando de construir 101 viviendas de interés prioritario para el municipio de Chaparral. Ya hemos entregado 50 y estamos en un avance de obra del 90% de las otras 51. Hemos pavimentado más de 20 calles y en el mes de febrero arrancar otras 23 calles en el casco urbano del municipio. Hemos reconstruido más de 30 polideportivos y estamos construyendo otros 10 nuevos. Estamos por inaugurar la casa lúdica en el barrio Las Cabañas. Ya inauguramos la biblioteca pública municipal. Hemos arreglado más de 120 escuelas y colegios en el casco urbano y en el casco rural del municipio. Hemos avanzado enormemente en los temas de deportes, el fomento deportivo. En este momento también estamos construyendo una cancha sintética pública municipal. El alumbrado público lo hemos podido recuperar, un avance significativo de mejoría en el tema de la prestación de los servicios públicos. Compramos un kit de maquinaria con la cual nos ha permitido hacerle mantenimiento a las vías terciarias, a esos cerca de 500 kilómetros de vías terciarias que tiene el municipio. Le hemos podido hacer mantenimiento y en esta época de ola invernal que nos azotó al municipio y al país, pues no tuvimos las grandes dificultades, como quiera que teníamos un equipo de reacción para el destaponamiento de las vías. En materia educativa, alcalde. En materia educativa, pues hemos arreglado, construido salones, comedores, cocinas, bueno, varias partes de infraestructura en más de 120 escuelas y colegios del casco urbano y del casco rural del municipio. Alcalde, también la mayoría de alcaldías demuestran la instalación del gas domiciliario. ¿Cómo les ha ido a ustedes en este tema? Chaparral ya cuenta con el gas domiciliario. Nosotros lo que hemos hecho las gestiones y facilitado los medios para que haya una mayor cobertura en algunos barrios, como en el caso del barrio Los Fundadores, en el cual no tenía este servicio, y la urbanización nueva, que es la urbanización Santa Elena, también se hizo la gestión para que este servicio de gas domiciliario se instalara en esta urbanización. Hay un hijo de Chaparral ejerciendo el Ministerio de Justicia, como el doctor Gómez Méndez. Lo visitó en los pasados días. ¿Cómo fue esta visita? ¿Qué significa para Chaparral que el doctor Gómez Méndez sea Ministro de Justicia? Bueno, pues un honor que una provincia, un municipio como Chaparral tenga una representación en el gobierno nacional es muy importante. Chaparral se ha caracterizado por tener grandes personas a nivel nacional. No olvidemos los tres presidentes de la República que le ha aportado el municipio al país. Ahora el ministro, el doctor Alfonso Gómez Méndez, que viene haciendo un ejercicio con lujo de detalles. Y digamos que es esa reserva moral que existe para el país como una figura como el doctor Alfonso Gómez Méndez, y por supuesto que él es un vocero de nuestro gobierno municipal en el gobierno nacional, nos ayuda a hacer gestión y nos ha coayudado a unos temas importantes para el municipio, y pues vale la pena resaltar esa buena mirada que ha tenido hoy el gobierno nacional en cabeza del doctor Juan Manuel Santos como presidente de la República. Es innegable la inversión, esos más de 35 mil millones de pesos para la vía Guamortega Chaparral, eso no se le olvidará a ningún sureño, porque es una inversión que ya se está terminando por hacer y la vía está en perfecto estado. y ese cerca de billón de pesos que ha dejado para el contrato Plan del Sur ha sido muy importante y en el cual pues se ve muy beneficiado el municipio de Chaparral y por supuesto que todos los de la zona sur del departamento. En fin, una gestión muy importante y en casos puntuales para el municipio de Chaparral, el gobierno nacional pues le ha dado unas asignaciones muy importantes que hoy las podemos cuantificar en unas asignaciones cercanas a los 80 mil millones de pesos en estos dos últimos años de gobierno. Chaparral, como sucede los Juegos Nacionales, ¿cómo van las obras? ¿Cómo va la gestión ante el gobierno nacional? ¿Qué proyecto hay para este 2014 referente a este ahora, este hecho tan importante como los Juegos Nacionales? Bueno, Chaparral está asignada, está como una subsede de los Juegos Nacionales, en la cual a hoy tenemos dos disciplinas asignadas, una de ellas es ciclomontañismo y la otra fútbol de salón femenino. Para este tema de fútbol de salón femenino, ya tenemos los estudios y diseños para la construcción de un coliseo cubierto, en una inversión de más de 7 mil millones de pesos. El proyecto actualmente se encuentra en Coldeportes Nacional, en la evaluación de los estudios y diseños que se hicieron, y pues estamos a la espera de que el gobierno nacional saque el COMPES para los Juegos Nacionales y mirar cuál es la inversión que se va a hacer en el municipio de Chaparral, que no es otra diferente que a la construcción del coliseo cubierto para el fútbol de salón, y pues con un apoyo por el gobierno departamental y un esfuerzo municipal que pues ya lo hemos venido haciendo, como quiera que aportamos los estudios y diseños y el terreno para dicha obra.